Punta Radio presenta Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una edición de Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Yo soy Alexander Bazán Larco y el día de hoy, sábado 5 de octubre del 2013, hay que jalarle las orejas a mi productora por colocarme 4 de octubre en la pauta del programa. Hoy día 5 de octubre del 2013, programa previo al aniversario de nuestro distrito, el distrito de La Punta, el distrito que cumple en pocas horas 98 años de existencia jurídica, de existencia como distrito independiente. Pues bien, el día de hoy tenemos dentro de nuestro contenido temático un informe referido al aniversario de La Punta, a la existencia de La Punta como distrito, a lo que es La Punta para los vecinos en la actualidad, lo que ha sido La Punta en los últimos años, quiénes han sido sus personajes más notables, cuál es el núcleo de cohesión de los punteños, qué nos une a los punteños, un tema que es evidentemente importante destacar. Asimismo, vamos a dar cuenta de una serie de documentos que han sido remitidos al programa y otros que hemos podido, a los que hemos podido acceder, referidos al caso del embarcadero, del proyecto de embarcadero del Club Regatas Lima. Recordarán, estimados radioescuchas, que en programas anteriores habíamos analizado el caso del proyecto de ampliación de el muelle del Club Regatas Lima, tema que a nuestro juicio tenía bastantes sectores oscuros, por decirlo así, que debían de esclarecerse. A raíz de esta información, de nueva información, hemos podido comprender un poco más lo que pretende hacer el Club Regatas Lima y por supuesto este programa va a presentar sus observaciones. Asimismo, tenemos que dar cuenta de un pedido de acceso a la información pública que ha presentado este programa a la Municipalidad Distrital de La Punta, específicamente al señor Secretario General, el doctor Dante Delgado Polo. Este pedido, fechado el 4 de octubre último, se refiere a que el programa busca tener acceso a alguna documentación pública referida a la existencia del mirador, el restaurante El Mirador de La Punta, en el Malecón Vice, al final del espigón del Malecón Vice, es de propiedad de la Municipalidad de La Punta y actualmente se ha entregado en concesión o en cesión de uso, sería la figura jurídica adecuada, a una entidad privada. Y esto es un tema de interés de nosotros como periodistas y también un tema de interés de la comunidad punteña. Muy bien, estos y otros temas, estos y otros aspectos, incluyendo el informe al que les he hecho mención referido a nuestro distrito, a su existencia jurídica como distrito independiente, y también algunos temas vinculados al tema jurídico, como por ejemplo el tema vinculado al contrato de trabajo, un tema de importancia para muchos, ¿no? ¿Qué es el contrato de trabajo? Cómo puede extinguirse, cuáles son las causales de despido, serán temas que trataremos de abordar el día de hoy en el programa y, por supuesto, también contando con las 3 de la semana, que son las 3 principales noticias que generan interés para la comunidad. Luego de la pausa, vamos a volver con el informe de aniversario, el informe referido a La Punta, a un distrito que ya tiene 98 años de existencia jurídica, el distrito donde todos vivimos y el distrito donde creo que muchos, incluyéndome, también deseamos pasar nuestros últimos días. Luego de esta pequeña pausa, vamos a volver con el desarrollo del programa. Volvemos. Llegó el programa periodístico que todos los punteños esperaban. Buscando Justicia. Con investigaciones, entrevistas, reportajes y la participación de los vecinos. Todo en Buscando Justicia. Con la conducción del abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. A través de La Punta Radio. La primera emisora radial del distrito de La Punta. La Punta Radio. Una señal diferente. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa en la www.lalinterna.net. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia. Ya son las 4 y 7 de la tarde. Hoy día es un día de muchos errores, aparentemente, que esperamos no se repitan, pero son las 4 y 7 de la tarde y ya estamos desarrollando el contenido temático de Buscando Justicia. Como había anunciado antes de ir a la pausa, este programa va a referirse en primer lugar al caso del embarcadero del Club Regatas Lima, al proyecto de ampliación del embarcadero del Club Regatas Lima. Hay que recordar a nuestros radioescuchas que en el programa anterior hicimos mención a que el Club Regatas Lima había iniciado el día 9 de septiembre del mes pasado una gestión ante la Dirección de Capitanías y Guardacostas. Una gestión destinada a solicitar una autorización de parte de esta entidad pública para poder ampliar el derecho de uso del espacio acuático que tiene actualmente en la playa Cantolao a un área adicional de 140 metros cuadrados. Este pedido no pasaría desapercibido si no fuese porque, según la información con que contábamos, de la que disponíamos en aquel momento, en el programa anterior, el proyecto involucraba una construcción adicional. Primero que nada, la ampliación del embarcadero, con un embarcadero de concreto, en una extensión adicional a la que ya se contaba o con la que ya se cuenta, y la ampliación de instalaciones a ambos lados del actual embarcadero, ¿no? Instalaciones para poder recibir las embarcaciones, los botes de remo y las lanchas que permiten la práctica de estos deportes. Adicionalmente a ello, se tenía la información de que involucraba también la construcción de una zona de esparcimiento para los socios del club. Lo que cuestionábamos en ese momento, aparte de la preocupación porque se trataba de una construcción que había pasado desapercibida para todos los vecinos, era que con la nueva edificación se colocaba en riesgo el impacto paisajístico, la figura paisajística de la zona y sobre todo la posibilidad de los vecinos de poder disfrutar la vista que se tenía para poder mirar el mar, para poder mirar el horizonte marino. También nos preocupaba algo, y creo que es el centro de este problema. El centro de este problema es la ausencia de estudio de impacto ambiental. No hay estudio de impacto ambiental, no había estudio de impacto ambiental en la información que teníamos para la emisión pasada, y la información que tenemos hoy, la información adicional presentada ya por el propio Club Regatas Lima a esta producción, es que tampoco hay un estudio de impacto ambiental. En resumen, la preocupación hoy sobre este proyecto es que el Club Regatas Lima pretende ya oficialmente, ya está confirmado, realizar una construcción. ¿Cómo lo hemos confirmado? A través de una carta que hemos recibido en las últimas horas a nuestra producción o en nuestra producción, en la que se nos indica que efectivamente están pidiendo a la Dirección de Capitanías ajustar el proyecto original que habían presentado para poder desarrollar obras de infraestructura. Repito, lo preocupante para nosotros, para este programa, es que este proyecto no cuenta con estudio de impacto ambiental. Y eso es preocupante también, entiendo, para todos los vecinos, debido a que un proyecto de esta magnitud que no cuenta con estudio de impacto ambiental no puede medir o no tiene medido las implicancias en el espacio marino, las implicancias en el medio ambiente, las implicancias en el aspecto paisajístico de la zona. Según información a la que ha accedido este programa, este tipo de estudios de impacto ambiental deben tomar en cuenta lo acontecido en la zona en periodos largos de tiempo, aproximadamente 10 años antes, de tal manera que un estudio de impacto ambiental para poder desarrollar obras en el ámbito marino, en el ámbito marítimo, involucra esfuerzo, dedicación y evidentemente recursos. Esperamos que el Club Regatas Lima cumpla con este estudio de impacto ambiental. Este programa va a seguir muy de cerca esta situación, con la confianza de que el interés de la punta está por encima de todo interés, incluyendo los intereses particulares. Todos tenemos derechos, evidentemente, pero ningún derecho es absoluto, y el derecho del otro debe respetar el derecho ajeno. Y como segundo punto, y antes de pasar ya a nuestro informe de aniversario, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El día 4 de octubre del 2013, hace unos días, hemos presentado un pedido de acceso a la información pública a través de nuestra producción, a través de nuestro programa, a la Municipalidad de La Punta, con la finalidad de pedir que nos documenten, que nos proporcionen la documentación referida a la situación actual de la construcción, la edificación del Mirador Punteño, el restaurante El Mirador, que se encuentra en el espigón del Malecón Vice. ¿Por qué queremos tener acceso a esta información? Primero, porque se trata de un bien público. Es un bien construido para los intereses de la Municipalidad de La Punta. Y segundo, es un bien que actualmente está siendo explotado por una agrupación de personas distinta a la Municipalidad de La Punta. Es decir, una institución privada que, según la información que tenemos, se trataría de la Asociación Manos Punteñas, está bajo el control o tiene bajo control esta instalación, este mirador. Y nuestra pregunta, nuestra solicitud de información está referida a averiguar en qué condiciones fue otorgada a esta institución, si es que realmente fue así, la fecha en que se produjo esta entrega y cuál es la situación jurídica actual del mirador. Recordemos que es un bien público y por lo tanto es un bien que también es de interés público, de interés de la comunidad. En ese sentido, nosotros esperamos que la Municipalidad de La Punta responda a este pedido de acceso a la información, indicándonos o proporcionándonos, tal como hemos pedido, la copia del acuerdo de Consejo Municipal número 001-020 de fecha 31 de agosto de 2011, que aprueba la celebración del convenio entre la Municipalidad de La Punta y la Asociación Civil Manos Punteñas, convenio de fecha 1 de septiembre del 2011. En estos documentos se estaría entregando como dato, en una figura gratuita, en una especie de alquiler gratuito, esa es la figura jurídica, esta instalación, este mirador, a esta asociación. Queremos averiguar en qué condiciones se entregó, por qué se entregó de forma gratuita, cuál es la participación de la Municipalidad de La Punta en la regulación del funcionamiento del mirador, si es que existe, y quiénes son los integrantes de la Asociación Civil Manos Punteñas, para que, evidentemente, quede de manifiesta la transparencia necesaria que debe de aplicarse a este tipo de negocios jurídicos. Muy bien, continuando con la secuencia de nuestro programa, vamos a presentar el informe de aniversario, de La Punta, o por La Punta, por los 98 años de fundación jurídica, de fundación legal de nuestro querido distrito, un informe que ha sido presentado y elaborado por la unidad periodística de nuestro programa. Adelante, por favor. Si hay un lugar especial donde se puede respirar aire fresco y caminar con tranquilidad, es La Punta. Con sus apenas 0.75 kilómetros cuadrados de extensión, es uno de los distritos más apacibles y seguros para sus residentes y de mayor atractivo para los visitantes. Sus playas, sus hermosos paisajes, sus restaurantes y el cariño de su gente hacen de La Punta el mejor sitio para visitar y, por qué no, para vivir. La Punta fue constituida oficialmente como distrito el 6 de octubre de 1915, siendo su primer alcalde don Ramón Valle Riestra. Sus límites comprenden al norte, sur y oeste con el Océano Pacífico, mientras que al este con el balneario de Chucuito. Actualmente el distrito cumple 98 años y tiene 4.370 habitantes. Tiene una reluciente plaza de armas y la famosa pérgola en medio. También cuenta con la Plaza Gálvez y su caballito de mar, al lado de la histórica Torre de la Merced, donde José Gálvez perdió la vida defendiendo al naciente Perú. Sin embargo, la historia de La Punta viene de mucho tiempo atrás. Según el libro de historia de la Fundación de Lima de 1639, del jesuita Bernabé Cobo, las primeras personas que habitaron esta zona fueron los famosos pescadores Pitipiti, que residían en humildes chozas rurales en la actual playa Cantolao. Pedro Paulet, por su parte, escribió la última referencia en la que aparece La Punta en el Directorio Anual del Perú. En esta se señala que La Punta cuenta con dos calles principales, Girones Medina y Sanz Peña, dos secundarias, Girón Ucayali y la otra denominada Sin Nombre. Una ancha y frondosa plaza con elegantes hoteles y ranchos para el encanto de los primeros aventureros de verano. Por otro lado, en cuanto a la estructura del distrito, cuenta con dos principales avenidas, Bolognesi y Grau. La primera vía de entrada, con 10 cuadras en línea recta, se encuentra en paralelo con la avenida Grau, que es la única vía de salida. Esto permite que la seguridad sea más eficiente para calma de los residentes y visitantes. Dentro de sus más destacados alcaldes, tenemos a su fundador, Ramón Valle Riestra, a Luis Nicolás Larco del Valle, quien durante su gestión a inicios del siglo pasado dispuso la construcción del actual Palacio Municipal, a su hijo Luis Tomás Larco Ferrari, quien dispuso la pavimentación del distrito. ¿Cómo dejar de nombrar a Fortunato Marotta, Maruja Company, Virgilio Airaldi, Benjamín Ceballos y Wilfredo Duarte, todos colaboradores reconocidos del progreso del distrito? En la actualidad, ocupa el cargo el señor Pío Salazar Villarán, electo por el movimiento Chimpún Callao. Los punteños son reconocidos por ser una comunidad en la que todos se conocen, donde impera el respeto mutuo, el civismo y la buena vecindad, todas virtudes que deberían practicarse en los demás distritos del país. Ya saben, amigos, La Punta está de aniversario, 98 años de historia de un pequeño pedazo de continente unido permanentemente al mar, una tierra en la que el ser punteño se lleva en el corazón. ¡Feliz aniversario, La Punta! Para Buscando Justicia y La Linterna Periodística, informó Max Trujillo Saavedra. Muy bien, hemos escuchado el informe preparado por Max Trujillo, miembro de nuestro equipo periodístico, el equipo periodístico de La Linterna, con respecto a lo que implica La Punta a nivel histórico, cuáles han sido sus principales representantes, sus principales alcaldes. ¿Cuál es la sensación de el punteño, ¿no? ¿Qué es lo que une al punteño? Esa precisión con respecto a que todos nos conocemos, que se vive en un ambiente de civismo, en un ambiente de familiaridad, felizmente aún está vigente. Y creo que este es el punto más importante de este tema, el preservar este espíritu vecinal, este espíritu familiar que reviste a los punteños. El mejor lugar para vivir no tan solo es aquel que tiene todo lo necesario para disfrutar de comodidades, llámese instalaciones de servicios, llámese pistas en buen estado, avenidas, servicios públicos. No tan solo es eso, también es un ambiente en el cual, o debe ser un ambiente en el cual los vecinos puedan vivir en paz. Y esa vida en paz, esa vida familiar, es lo que actualmente existe en La Punta. Mi producción me informa que tenemos en línea al alcalde del distrito, el señor Pío Salazar Villarán, quien ha tenido la gentileza de acceder a nuestro llamado. Pío, ¿cómo estás? Y muy buenas tardes. Alexander, muy buenas tardes. Un abrazo para todos tus radio oyentes. Muchas gracias, Pío. Y yo sé que el día de hoy es un día bastante apretado porque están en celebraciones previas a el aniversario de La Punta. Y yo solo quiero formularte un par de preguntas, Pío. ¿Qué significa para ti ser alcalde de este distrito hoy en día? ¿Cuál es la sensación que tienes siendo el alcalde de un distrito que ya cumple 98 años de existencia? Ah, qué pregunta para interesante. ¿Qué siento como alcalde? La verdad es que yo no siento mucho como alcalde, Yo me siento más como un vecino. Tú eres un poco bastante joven, pero yo me acuerdo de las celebraciones, por ejemplo, del 50 aniversario, hace 48 años. Entonces, este aniversario es, que te digo, muy importante. Cada año es importante saber que uno vive en un distrito tan lindo como La Punta. Y lo que a mí me gustaría transmitir a nuestros vecinos es un tema que se viene manejando hace mucho tiempo y que no comparto. Que dice, nosotros los verdaderos punteños, ¿quiénes son los verdaderos punteños para mí? Para mí los verdaderos punteños son todos los que viven en el distrito de La Punta, así tengan un día viviendo en el distrito. Lo único que falta en algunos casos es que le agarren el cariño que le tenemos nosotros a un distrito como este, que en mi caso, particularmente en mi caso, yo era una criatura y un tercio de La Punta no estaba construido. Cuando yo era una criatura no existían los rompeolas de la Arenilla, el mar cruzaba de lado a lado. Cuando yo era criatura no había coliseo, jugábamos en una cancha de tierra que era la cancha Talavera y no nos quejábamos, éramos una gente muy unida, había mucha gente que extrañamos, por supuesto, pero las condiciones de vida eran maravillosas pero diferentes al mismo tiempo. Ahora tenemos malecones hermosos, siempre el paisaje fue lindo, pero no tenemos los malecones tan lindos que tenemos hoy día, por ejemplo. Y sobre eso, Pío, perdón la interrupción, sobre eso mismo, sobre obras, era un poco la segunda parte de mi pregunta, ¿no? Yo sé que se está ya desarrollando la obra de remodelación de las áreas accesorias al Coliseo. Esa obra y adicionalmente otras obras, me imagino, que vendrán para La Punta. Pero puntualmente, con respecto a la remodelación del Coliseo, ¿qué vamos a recibir los punteños y evidentemente los que no son punteños al concluir este trabajo en ese lugar? Bueno, el Coliseo cerrado, el Coliseo Fortunato Marota, más que el Coliseo cerrado, que tiene ya, fue construido en los años 60 también, ¿no? También ya tiene un poco más de 50 años. Hay muchas cosas que vamos a hacer. Debajo de las tribunas del Coliseo, en la cancha A, hay unos camerinos que hace mucho tiempo no se utilizaban. Esos están demoliendo totalmente, no las tribunas, pero sí los camerinos. Están aquí los camerinos nuevos. Se ha derruido, se ha derrumbado, se ha desaparecido todo lo que eran los baños para el público, así como la casa que era de Segundo Rojas, ¿se acuerdan dónde vivía Segundo Rojas? Se ha demolido la caseta o de madera que teníamos como gimnasio. Ya se demolió toda la cancha A, se demolió la cancha B. Entonces vamos a construir una nueva cancha A, una cancha B, camerinos de muy buena calidad, baños de muy buena calidad para hombres y mujeres. Vamos a construir, estamos construyendo porque ya levantaron columnas, un gimnasio que va a tener varias áreas. Un área exclusiva para deportes de contacto, otra área para máquinas, otra área para pesas, otra área para aeróbicos y bailes, una cancha de bochas sintética en el segundo piso. Lo lindo de este nuevo formato del Coliseo es que nuestro gimnasio va a tener vista al mar, ¿no? O sea, hacia el lado donde está la cancha de tenis, casi todo eso va a ser un paisaje, va vamos a ver el paisaje, porque va a ser casi todo de lunas. No necesariamente para adentro, porque adentro con el techo se juega fundito y se podrían romper las lunas. Claro, Pío, precisamente... En la cancha B, la cancha B, que es una cancha múltiple, además estamos aprovechando el edificio del Coliseo, pero no tocando en su estructura, para hacer dos canchas de frontón, que creo que también es un deporte que se practica en el distrito. Qué bueno, qué bueno. Más la cobertura nueva de la zona de la piscina, es una cobertura igual de lona, pero nueva, porque ya tiene muchos años, ya cumplió, ya hay muchas filtraciones de agua. Y por otro lado, máquinas pues de primera generación para lo que es el gimnasio. Ahí me preguntaron el otro día que por qué costaba 3 millones y tanto, bueno, así cuesta. Lamentablemente, no es lamentable, pero así son las obras. Las obras tienen una utilidad que normalmente camina por el 10%, gastos administrativos por el 10%, IGB que es el 18%, pero por ahí la obra no es de 3 millones 100, sino de 2 millones, ¿me entiendes? Claro, Pío, yo te agradezco la precisión sobre ese tema. Pío, ya para cerrar esta entrevista, esta pequeña entrevista, tu saludo, tu mensaje a los punteños, a nuestros radioescuchas y a los que también escuchan el programa en diferido con la distribución del audio, con motivo al 98 aniversario del distrito. Bueno, mi saludo a todos los vecinos del distrito. Bienvenidos los nuevos vecinos. Un abrazo muy fuerte para todos, para los nuevos, para los antiguos. Y sobre todo, sepan que desde la municipalidad hacemos el mayor esfuerzo para que tengan una mejor calidad de vida. Y no son solamente palabras, son cosas que se están viendo en los hechos. Dejo mucho cariño para todos y positivismo 100%. Y dedíquense a hacer vida física y ya dejen las computadoras y los Facebooks. Y dejen pues todo lo que son las cosas que maltratan el cerebro y no dejan desarrollar. Claro que sí, Pío. Yo te agradezco por tus palabras, por acceder a esa entrevista. Tú eres la primera autoridad del distrito y con justa razón tenemos la obligación de poderte contactar. Muchas gracias, Pío, y gracias nuevamente por acceder a esta entrevista. Bueno, encantado. Un abrazo. Un abrazo, Pío. Ha sido el alcalde de La Punta, el señor Pío Salazar Villarán, quien ha, con mucha gentileza, ha accedido a nuestro llamado. Vamos a ir a una pequeña pausa para luego volver con el desarrollo del programa. Si desea anunciar en los espacios publicitarios de este programa para promocionar su marca, servicio o negocio, llame al 647-6003. 647-6003 o escriba a publicidad@lalinterna.net. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. ¿Su empresa necesita asesoría legal y no sabe en quién confiar? La solución es Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Bazán Larco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedurías marítimas, negocios de estiba y desestiba y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bazán Larco Abogados. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. LaPuntaRadio.com. Primera emisora del Distrito de La Punta. Está en la sintonía del programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Está escuchando Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Muy Muy bien, amigos, volvemos nuevamente a Buscando Justicia. Son las 4:31 de la tarde de hoy, sábado 5 de octubre del año 2013. Vamos a presentar a continuación las tres noticias más importantes de la semana vinculadas a La Punta, al Callao, a la región y que finalmente son de interés de la comunidad. Estas tres de la semana son preparadas por nuestra unidad periodística. Adelante. Las tres noticias que han estado en boca de todos los chalacos esta semana son: 300 patrulleros inteligentes se sumarán a labores de vigilancia policial. Cerca de 300 patrulleros inteligentes nuevos que llegaron al país se sumarán a las labores de vigilancia policial en los distritos del Callao y Lima, con el objetivo de ampliar el patrullaje, según informó el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Entre otras informaciones, la Municipalidad de La Punta conmemoró a 7 vecinos del distrito. La Municipalidad de La Punta conmemoró a 7 vecinos notables comprometidos con su labor social en el distrito durante la sesión solemne por el 98 aniversario de creación política. Entre los vecinos que recibieron reconocimiento se encuentran el traumatólogo Osvaldo Rossi Espelucín, el médico cardiólogo José Parodi Ramírez, así como el cirujano estético Otto Erzieger Gutiérrez, Ernesto Sores, Elena Zúñiga, Rafael Carranza Bermúdez y Gustavo Galdivia Canon. Finalmente, piden que fotopapeletas se usen solo con fin disuasivo. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, inició un diálogo con los alcaldes de Callao y Lima, a quienes instó para que utilicen las fotopapeletas con un fin disuasivo y no de lucro. Asimismo, Paredes dijo que la respuesta de los burgomaestres al diálogo fue positiva. Por otra parte, sostuvo que los hechos registrados en las últimas semanas con las fotopapeletas servirán de enseñanza para que todos los involucrados en el tema actúen con más responsabilidad y eficiencia para hacer cumplir las normas. Estas fueron las tres noticias que estuvieron en boca de todos los chalacos esta semana. Volveremos con más en el siguiente programa de Buscando Justicia. Muy bien, esas han sido las tres noticias más importantes de la semana, presentadas por nuestro equipo periodístico, el equipo periodístico de La Linterna Periodística. Vamos a ir a una pequeña pausa para luego volver con un pequeño comentario sobre estos tres temas. Volvemos. Estás escuchando LaPuntaRadio.com. ¿Su empresa necesita asesoría legal y no sabe en quién confiar? La solución es Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Bazán Larco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedurías marítimas, negocios de estiba y desestiba, y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bazán Larco Abogados. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Desde el Perú o el extranjero, puede llamar en este momento a Buscando Justicia a través de Skype. Agréguenos como Buscando Justicia y también marcando el teléfono de La Punta Radio 651-9880. 651-9880. Muy bien, amigos, bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán Larco y hoy en el programa de aniversario, en horas próximas, ya La Punta cumple 98 años de existencia jurídica. Estamos desarrollando temas vinculados, como siempre, al interés del distrito. Acabamos de presentar, antes de ir a la pausa, las tres de la semana, las tres noticias que vinculan de una u otra manera a los vecinos de La Punta. Yo quería incidir en una en particular que me parece destacable y vinculada a la actualidad, al aniversario de La Punta y a lo que es La Punta. Me refiero a la condecoración que se ha realizado en los últimos días a vecinos ilustres del distrito. Vecinos que evidentemente son por todos conocidos, pero que es menester resaltar su presencia, su participación en la actividad profesional que cada uno realiza. Los condecorados han sido el doctor Osvaldo Bebe Rossi Espeluchín, el doctor Otto Ziegler, cirujano estético, también los señores Ernesto Sores, Elena Zúñiga, Rafael Carranza Bermúdez, Rafa Carranza y Gustavo Gavidia Cano. Hay que destacar, por supuesto, dentro de los que han sido citados, la participación activa de, por ejemplo, Gustavo Gavidia. Gustavo Gavidia es hijo del almirante Osvaldo Gavidia, un personaje de, por supuesto, gran nombre en el distrito, un ex miembro de la Marina de Guerra del Perú, un almirante de retiro. Gustavo es también dirigente, me parece, si mal no recuerdo, presidente del Club Universitario de Deportes, el club a nivel de remo, ¿no? El club de remo universitario que está en La Punta. Esta dirigencia que ocupa Gustavo ha sido y es muy destacada debido a que ha permitido, por ejemplo, el incremento de la práctica de remo en nuestro distrito. Una práctica tradicional de La Punta, una práctica que espero nunca desaparezca. También hay que reconocer la condecoración al señor, al caballero, a don Rafa Carranza Bermúdez, un personaje también de mucha estima para los punteños. Creo no equivocarme cuando digo de que Rafa Carranza, el señor Rafa Carranza, es un punteño añejo que representa esta generación de punteños de los cuales ya quedan pocos integrantes. La generación de la cual aprendieron nuestros padres, aprendimos los que forman parte de mi generación también, y que finalmente refleja las costumbres básicas de La Punta: el respeto mutuo, el civismo, las buenas formas. Algo que debe destacarse, y creo que la condecoración a don Rafa Carranza es muy bien merecida. Y por el lado también de los condecorados está el doctor Bebe Rossi, ¿no? Yo creo que hay que destacar la participación también de este médico muy reconocido en La Punta y también en el ámbito de su profesión, una persona que siempre ha estado al servicio de los punteños. Estas personas, los que hemos nombrado, y todos los que han sido condecorados finalmente son punteños que están demostrando con su trabajo, con su dedicación y con su profesionalismo que son buenos punteños. Muy bien, luego de haber comentado esta noticia, esta nota vinculada al interés de la punta, nuestra producción está tratando de contactar a el señor José Torquiani. Como ustedes saben, José Torquiani el día de hoy va a inaugurar su local partidario. José ha tenido la gentileza de invitarnos a la inauguración del local del Partido Político Nacional Alianza para el Progreso, cuyo símbolo es la A, ¿no? No la A de Alexander, sino bueno, la A de Alianza para el Progreso, pero igual por ahí podemos interpretarlo. Las actividades de Pepe con su equipo político inician hoy a las 7:30 de la tarde, hora exacta, dice la invitación, en el local ubicado en el Jirón Sáenz Peña 360 La Punta. Dentro de su programación, evidentemente, está también el discurso del propio Pepe, está también las palabras de representantes de su movimiento político, incluyendo las palabras de su presidente y fundador, el ingeniero César Acuña Peralta. Yo creo que es menester destacar todo tipo de actividad que esté destinada a beneficiar al distrito. ¿Y por qué no? Un partido político que está debidamente registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones pueda tener un espacio en la punta. La democracia, señores radioescuchas, señoras radioescuchas, estimados amigos, garantiza que todos tenemos el derecho también de participar en la vida pública de nuestra comunidad, de nuestra región y de nuestro país. Me informan que tenemos ya en línea a Pepe Torquiani. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alex. ¿Qué tal acá? No te puedo escuchar muy bien, estamos con mucho ruido, estamos en plena organización y dejando todo preparado para esta noche. Muchas gracias por tu saludo y muchas gracias, la verdad, por la mención sobre la inauguración de nuestro local aquí en La Punta. No, a ti, Pepe, y gracias más bien por acceder al llamado. Pepe, yo solo te quiero molestar con pidiéndote el saludo, tu saludo personal y tu saludo ya político para los vecinos de La Punta en este 98 aniversario que mañana se cumple. ¿Qué mensaje le darías a nuestros vecinos que escuchan tu voz? Bueno, quiero enviar un saludo muy grande a todos mis vecinos, hermanos de La Punta, por este 98º aniversario. Estoy muy contento de celebrar justamente este aniversario de La Punta con la inauguración de nuestro local. Quiero desearles a todos mis amigos, a todos mis vecinos, que pasen un momento de mucha satisfacción, con mucha esperanza, con mucho optimismo. Estamos trabajando muy arduo para traer un cambio acá a La Punta, para traer mejoras y para pues congregar a todos los vecinos en una misma misión, en un mismo fin. Qué bueno, Pepe. Yo te agradezco el saludo, te agradezco el tiempo que nos has concedido. Sé que estás con la agenda bastante apretada por, me imagino, la inauguración que vas a tener hoy. Yo desde aquí te envío tanto mi saludo personal como el de mi producción. Como dije hace un instante, todo acto que beneficie a los punteños y que soporte y que refuerce las prácticas democráticas debe ser bien recibido. Los mejores deseos, Pepe, para ti en esta inauguración. Y te adelanto desde ya mi abrazo, mi saludo y también mi saludo por el aniversario de La Punta. Los buenos punteños debemos siempre mantener los buenos lazos de amistad. Un fuerte abrazo, Pepe. Muchas gracias, Alex. Espero contar con tu presencia, también con la de todos los vecinos. Aquí nos estamos esperando a partir de las 7:30. Muchísimas gracias por este pase. Tenga muy buenas tardes. A ti, Pepe. Un abrazo. Adiós. Fue el señor Pepe Torquiani, José Torquiani Arboleda, quien ya podemos mencionar que es el precandidato a la alcaldía de La Punta por el Partido Político Nacional Alianza para el Progreso, cuyo símbolo es la A. El día de hoy va a inaugurar su local político a las 7:30 de la tarde en el Jirón Sáenz Peña 360 La Punta. Me parece que es al costado de la casa que hoy es utilizada, no sé si utilizada o usada o mal usada, no sé, por los catecúmenos, por el obispo, al costado del colegio Clara Coborno en su sección primaria. En todo caso, estamos hablando de la cuadra 3 de San Espeña, al frente del parque. Aquisito nomás, como decía un programa cómico, un personaje cómico. Y bueno, el derecho de todos es de participar en la vida política de la comunidad, como mencionamos hace un instante, y por lo tanto saludamos evidentemente la actividad de Pepe del día de hoy. Bueno, vamos a una pequeña pausa para luego continuar con el desarrollo del programa. Música, noticias y más. LaPuntaRadio.com. Una señal diferente. LaPuntaRadio.com. Ya sabes, si esta vez no ingresas. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa en la www.lalinterna.net. ¿Su empresa necesita asesoría legal y no sabe en quién confiar? La solución es Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Bazán Larco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedurías marítimas, negocios de estiba y desestiba, y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bazán Larco Abogados. Muy bien, amigos, bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia en su emisión del día de hoy, sábado 5 de octubre del 2013. Yo soy Alexander Bazán Larco y siendo las 4 y 53 minutos hay que hacer una mención especial con respecto al desarrollo del programa. Para este programa se había invitado a un abogado, al doctor Osvaldo Villamonte, abogado punteño, para poder desarrollar el tema vinculado al contrato de trabajo, un tema de importancia y de relevancia diaria para todas las personas, evidentemente también para los punteños. Lamentablemente, por problemas de salud, el doctor Osvaldo Villamonte ha cancelado su presentación de último momento. Nosotros, evidentemente, esperamos que Osvaldo se recupere pronto. Es un amigo muy querido y un deportista talentoso también, aparte de un profesional destacado, para poder coordinar su presencia para el próximo programa. Esperamos, pues, Osvaldo, que estés mejor de salud para la próxima emisión. Pues bien, antes de culminar el programa, quiero hacer mención a lo siguiente. En los programas iniciales de Buscando Justicia abordamos el tema de la contaminación, la posible contaminación que se podría estar suscitando en el aire de la zona vinculada a la maestranza del Yacht Club peruano, del Yacht Club ubicado en La Punta. Esto con referencia o en referencia a las obras que se realizan en esa maestranza, las obras de pintado, de lijado, de refacción de las embarcaciones náuticas de recreo en esa zona. Recordemos que en aquel programa se mencionó que para esas obras de refacción, de mantenimiento de embarcaciones, se utiliza pintura, se utilizan solventes, se utilizan insumos químicos que podrían contaminar el medio ambiente de no manejarse adecuadamente o en el caso de no aplicarse las medidas de protección adecuadas. Como es un tema de interés de los vecinos, entiendo, el vivir en una zona con el medio ambiente respetado, con un medio ambiente no perjudicado por actividades del hombre, nosotros solicitamos a la Municipalidad de La Punta en aquella oportunidad el que nos informe si es que se había realizado algún tipo de medición de la calidad del aire en la zona de la maestranza del Yacht Club peruano. La Municipalidad de La Punta nos respondió en aquella oportunidad y nos informó que iba a dar inicio a un monitoreo técnico de la calidad del aire en la zona. Hemos recibido este programa, la producción del programa ha recibido en los últimos días, específicamente el día 2 de octubre de este año, el informe emitido, la carta, perdón, número 095-2013 MDLP, dirigida a este servidor como director de Editorial Periodística La Linterna, la productora del programa, por el doctor Dante Delgado Polo, secretario general del municipio. Este funcionario, el doctor Delgado Polo, nos ha remitido también un informe en el que nos manifiesta que se ha realizado la medición de las actividades desarrolladas en esta maestranza y se ha medido también la calidad del aire en la zona. La medición se ha realizado el día 22 de agosto de este año a las 4 y 5 de la tarde a través de dos representantes de la Municipalidad Provincial del Callao. Luego de la medición se pudo apreciar en general que por lo menos para algunos elementos químicos y elementos que podrían contaminar el medio ambiente, los índices no son relevantes, es decir, no estaríamos frente a elementos contaminantes que nos pudiesen preocupar. Sin embargo, y aquí sí voy a citar el informe 080-2013 de la Municipalidad Distrital de La Punta, elaborado por el ingeniero Alberto Jara, jefe de la División de Medio Ambiente, quien dice que, a pesar, y estoy citando, a pesar que los resultados proporcionados por la Municipalidad Provincial del Callao son considerados referenciales, ya que el certificado de calibración emitido por Indecopi del equipo de medición de material particulado se encuentra vencido, podría concluirse que en estos dos parámetros analizados están cumpliendo con los estándares de calidad ambiental. Somos conscientes, añade el ingeniero Alberto Jara, que los contaminantes que nos importa analizar en este caso, además de las partículas en suspensión, son los compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos totales, bencenos, hidrocarburos HT, expresados como hexano e hidrógeno sulfurado, que pueden provenir de los trabajos de mantenimiento que les realizan a las embarcaciones. Por este motivo, finaliza el ingeniero Jara, se ha acusado a la Dirección Regional de Salud, DIRESA, el oficio 044-2013 MDLP, para que nos brinden el apoyo con un equipo técnico y los equipos indicados para determinar este tipo de parámetros de calidad de aire. Hemos hecho el seguimiento del oficio presentado y nos han informado que no cuenta con equipos suficientes para realizar el muestreo a la brevedad posible y están haciendo las coordinaciones para atender nuestro pedido. Finaliza con lo siguiente: vamos a realizar las coordinaciones con el club, se refiere, entiendo, al Yacht Club Peruano, para realizar las mediciones durante las operaciones de mantenimiento para contar con datos sobre los efectos de estas en nuestro ambiente y si sobrepasan, dice, los estándares de calidad ambiental. Firma el ingeniero Alberto Jara Hamann. Este tema es muy importante debido a que lo que nos está indicando el ingeniero Jara es que aún no se puede determinar si es que el Yacht Club Peruano contamina o no contamina el aire de la punta. Por dos motivos. Primero, porque la medición realizada en agosto no ha podido ser completa. Faltarían medir otros elementos químicos que podrían estar en suspensión en el aire. Y también faltan los equipos necesarios. También se nos ha manifestado que se está pidiendo asesoría y apoyo a la DIRESA, a la Dirección de Salud, para que se proporcione el equipamiento necesario para poder realizar la medición completa. Y a esto hay que añadir algo que me parece importantísimo. Ingeniero Jara, autoridades. La medición de la calidad del aire en la maestranza del Yacht Club Peruano ubicado en la punta debe de realizarse en plena actividad. Es decir, cuando se están desarrollando las actividades de mantenimiento de embarcaciones, cuando se está pintando, cuando se está lijando, cuando se están aplicando anticorrosivos, cuando se están utilizando elementos químicos, cuando se están utilizando máquinas compactadoras para poder pintar. De lo contrario, estamos midiendo el aire de esa maestranza como si fuera el aire de la zona más limpia de Lima o del Callao. ¿Por qué? Porque no está el foco generador de la posible contaminación. Entonces, realicemos un buen trabajo. Cuando se mida, que se mide en plena actividad. Cuando se mida, que se mida con inteligencia para poder verificar si realmente hay un contaminante. Y finalmente, hay que precisar que, conforme a la información que nos dio también la Municipalidad de La Punta, las actividades de esta maestranza, las actividades en los botes, en las naves que se realizan en esta maestranza, deben ser encapsuladas. Es decir, la licencia de funcionamiento del Yacht los obliga a los señores de este club a realizar actividades de mantenimiento encapsulando el área de trabajo. Cosa que, hasta el día de hoy, por lo menos, yo que paso por ahí regularmente, no he visto. Buscando Justicia va a estar atrás de este tema para que la autoridad de salud de la región pueda dar las facilidades necesarias a nuestro municipio para poder cumplir con su labor. En todo caso, el agradecimiento del caso al ingeniero Jara por esta información y esperamos que pueda continuar con su labor de fiscalización. Muy bien, siendo las 5 de la tarde, Buscando Justicia ha llegado a su fin. Yo solo quiero utilizar un minuto para poder enviar un saludo a todos los punteños. Yo le pido a nuestro operador que reemplace la cortina tradicional del programa, que por cierto obedece a creación del músico Daniel Pinedo, a quien agradecemos, por cierto, por su colaboración. Esta es la cortina de una canción muy conocida por los punteños, algo que nos identifica, algo que podría incluso ser el himno del distrito y que por el momento tomamos prestado del programa de nuestro director periodístico Entre Amigos, siendo esta música su cortina. Yo quiero enviar un saludo fraterno al distrito de La Punta, a los vecinos, a sus residentes, a sus visitantes, a sus autoridades, a todos los que vivimos aquí, a todos los que trabajan aquí también, que finalmente son las personas que hacen que el día a día sea el día a día. A este distrito que fundaron mis abuelos. Yo tengo el honor de ser nieto de dos alcaldes del distrito. Tengo el placer de vivir aquí y espero, como dije al inicio del programa, morir aquí. La Punta no es una zona en la que veamos conflictos, no es una zona donde los índices de delincuencia sean altos. La Punta es una zona donde se puede vivir en paz, pero evidentemente hay mucho por hacer. Yo creo que La Punta tiene lo suficiente para poder ser el mejor distrito. Tenemos instalaciones que pueden explotarse mucho mejor, no tan solo para prácticas deportivas, que siempre deben destacarse, sino también para prácticas culturales. Tenemos una zona en el malecón Vice que puede explotarse también. Tenemos en nuestro malecón específicamente una pequeña concha acústica, una pequeña zona de exposiciones que puede explotarse a nivel cultural con mayor fuerza. Y eso debe de pasar por la mente de las autoridades. Este programa considera que estar en La Punta, ocuparse de los temas punteños, es algo muy valioso y muy honroso, y vamos a seguir haciéndolo. Este programa siempre buscará contribuir a que los vecinos de La Punta y también nuestros vecinos de Chucuito y del Callao estén informados de temas de interés vinculado a asuntos públicos. Finalmente, esa es la labor del periodismo. No quiero concluir sin antes agradecer a nuestro director, al señor Ángel Coveñas, como siempre, por las facilidades que nos da, y siendo él un punteño más, darle pues mi saludo por este aniversario distrital que se cumple en las próximas horas. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia en su edición de hoy, 5 de octubre del 2013. Mi más sincero saludo a los punteños, que el 98 aniversario sea el mejor y que vengan también épocas mucho mejores. Un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo sábado en el horario de siempre, de 4 a 5 de la tarde. Muy buenas tardes. Con Figueredo, horas de café y tertulia en la noche invernal. Verás que nada aquí se ha ido, que el tiempo se ha detenido en el abrazo de hermano que el punteño te da. En la justa deportiva, en la copa de La Punta y en la cruz que en cada mayo aumenta su fe. Yo soy punteño, peninsular, y tengo entraña de piti, piti, chalana y sal. Yo soy punteño, sentimental, soy de Arenilla, La Punta, Punta y canto lao. Y en tus glorietas me enamoré de la belleza que en La Punteña se hizo mujer. Yo soy punteño, peninsular, y mucha lana y sal. Yo soy puteño, sentimental. Soy de arenilla, la punta punta y canto lao. Yo soy puteño.